Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves les estamos haciendo compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir en este momento un ángel y un mensaje, nos llaman al 4-789-9014. 4-789-9014. Es el teléfono, es el de nuestra producción, así que cada vez que quieras conectarte con nosotros, puedes hacerlo llamándonos allí. Por los libros, por los cursos ya dados, por los talleres por venir o por lo que desees. Vamos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la paz. Si cada uno de los habitantes de la tierra le pidiera a este ángel su permanencia en los lugares de conflicto, estoy segura de que lograríamos la paz en forma inmediata. Pero si no se ponen de acuerdo unos pocos, es difícil esperar que rápidamente esto suceda. Lograr la paz interior es un excelente comienzo para luego pedir por la paz de nuestros hijos, por nuestros hermanos, padres, familiares y amigos. Este ángel nos da paz y equilibrio, nos permite ser mediadores de conflictos que existen en nuestra vida cotidiana, trae el fin de la discordia, descomprime las tensiones del lugar para lograr un mayor entendimiento. Solemos convertirnos en guerreros incansables, batallamos ante causas justas y no nos bajamos nunca del caballo de la guerra. Es ahí cuando puede ayudarnos a encontrar el equilibrio y terminar con esa actitud, dándonos, en su reemplazo, métodos que favorezcan nuestra vida y nuestro entorno, como pueden ser el don de la palabra, una actitud convincente para terminar con las disputas, o simplemente una sonrisa pacífica que cambie nuestra energía y la de nuestro contrincante. La paz va muy unida a la alegría, al bienestar y a la madurez. Podemos pedirle ayuda diciendo: Ángel de la paz, permanece a mi lado durante toda esta situación, ahí podemos decir la causa específica, ayúdame a encontrar la armonía de mi cuerpo y mente para llegar a la paz interior y desde allí reflejarla en mis actos y expresiones. La paz de Dios está contigo. La paz estará en nosotros. Será una nueva forma de vida. No lo olvidemos. Este es el momento de vivir en paz. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y el ángel de la paz nos dice: aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y realmente paz es lo que necesitamos en este momento, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo. Paz es lo que tiene que descender sobre todos los hombres de este planeta, los de buena y los de mala voluntad, no importa. Porque uno normalmente dice sobre los hombres de buena voluntad, que descienda la paz sobre los de buena, sobre los de mala, sobre los de regular, pero que descienda la paz. Que tengamos paz en el Medio Oriente, que tengamos paz en nuestra casa, que tengamos paz en nuestra sociedad, que deje de haber conflictos imaginarios, grandes peleas conflictivas y dramáticas, que la verdad, el fondo de todo eso no nos ayuda ni nos perjudica a ninguno de nosotros en lo particular. En realidad nos perjudica. Nos perjudica el conflicto y nos perjudica el miedo y el estar de un bando y el tener que ponernos de un bando o del otro. O sea que de alguna manera la paz tiene que llegar a nosotros, sí o sí. La paz tiene que conectarse con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, sentir nosotros que somos dueños de este pedacito de ser, o este pedazo de ser, porque en realidad somos un pedazo de ser que habita en esta tierra, y si yo estoy en paz, transmito mi paz a todos y cada uno de los que me rodean. Los ángeles siempre nos ayudan, siempre hacen su trabajo. Siempre nos acompañan, nos guían, nos iluminan. Siempre. Y llegan a nosotros en los momentos más indicados, porque somos los momentos en que los necesitamos. Pero tenés que pedirles. Hoy viene el ángel de la paz. Necesitamos paz. Necesitamos luz para hacer nuestra tarea cotidiana, para seguir adelante en lo que estemos emprendiendo, para arreglar un tema de pareja, para cambiar situaciones que vemos que nos están agotando, agobiando, angustiando. Tenemos que encontrar la paz en nosotros mismos porque nuestro cuerpo manifiesta la falta de paz. La manifiesta con el estómago, con las famosas úlceras, los dolores de estómago, las hernias hiatales. Lo manifiesta con la presión arterial para arriba o para abajo. Lo manifiesta de todas las maneras en las que hoy te sientas mal. Todo eso es la falta de paz. Mucha gente reacciona físicamente ante situaciones energéticas. Las personas sensibles, cuando hay un terremoto, cuando hay una marea alta, cuando lo sienten en el cuerpo. Ni las personas que por ahí son influenciables, tanto por los cambios climáticos, los astros, las palabras de los demás también. Entonces, de la única manera que podés dominar tu vida, que podés hacer que las cosas funcionen en vos, es con paz. Ni siquiera con serenidad. La serenidad también es, obviamente, es lo que lográs después de tener paz. Pero paz, paz. Poner nuestra cabecita por un ratito conectada con algo que nos haga bien. Buena música, buenas palabras, escuchar gente que me sane el alma. Gente que no me provoque a salir a la calle como un loco, a descorchar, no sé, o a romper no sé qué. Gente que me serene, gente que no se burle de la gente. Gente que no preocupe a la gente. Así que hoy te mando el ángel de la paz. Vino solo, pero yo desde aquí le pido que te vaya a visitar a vos que me estás escuchando, sea la forma que sea. Si me estás escuchando por la radio, por internet, me vas a escuchar dentro de un rato cuando lo suba grabado o mañana, no importa. Hoy va, este programa significa paz. Este programa significa serenidad, equilibrio, armonía. Y como es, ya es ya es real y ya es concreto y ya todo el mundo lo dice, lo habla, lo piensa y lo realiza, que estamos divididos en dos, que mi mitad invada tu mitad con amor, con luz, con claridad. Que si estés del lado que estés, respetes mis pensamientos, respetes mis actitudes y yo respete los tuyos con amor. Que hoy este programa nos una, nos llene de esa paz que solamente se puede conseguir con la decisión de conectarse con lo más importante de la vida, que es la espiritualidad. Vos podés pasar por problemas físicos, por problemas mentales, por problemas espirituales, ni que hablar de problemas económicos, estamos un poco como acostumbrados y ahora se extendió a todo el mundo. Ahora vemos que están sufriendo en distintas partes del mundo flagelos que fueron muy duros y que son muy duros. El hambre, la falta de trabajo, el miedo, la inseguridad. Bueno, paz para irradiar certeza, luz y tranquilidad. Paz en tu pensamiento, paz en tu cuerpo, paz en tu casa, paz a donde vos estés. Y no me digas que no se puede, porque se puede. Yo soy una taurina con ascendente en Capricornio, que tengo carácter, que soy impulsiva, que me podría haber dejado llevar por la ira. Sin embargo, trabajo cada día de mi vida para estar serena, para estar en paz, para estar en armonía. ¿Y cómo hago? Me alimento de pensamientos sanadores. Invoco a los ángeles todo el tiempo posible. Yo en el taller que di el sábado pasado, hablaba de lo que tenemos que hacer cada día para poder estar en paz, ¿no? ¿Cómo podemos estar cada día de nuestra vida en paz? Y hablábamos de los mantras, o también llamados, o sea, conocidos como letanías, la repetición de palabras que nos llevan a ese estado de serenidad, ese estado que de paz, de armonía, de poder manejar la peor tormenta en el peor de los momentos con paz, con armonía, con serenidad, y te pido mucho, pero se puede con humor. Cuando uno logra tener humor sano ante situaciones difíciles, tiene un porcentaje enorme de sanación en sí. Cuando uno empieza a aprovechar los espacios para poner humor, para sonreír, para reírse, para conectarse con la alegría, allí está poniendo luz sobre la oscuridad. Y yo les quería decir, cuando les hablaba de las letanías, yo en el taller que di la semana pasada, que se llamaba Encuentro con Ángeles, que ya está, si lo quieren conseguir, está en internet para que lo consigan, y se los mandan por email el escrito, y les dan un vínculo donde allí entran y bajan. ¿Vieron cómo escuchan mi programa? Bueno, así se lo pueden bajar y les queda el archivito en la computadora y lo escuchan cuantas veces quieran. O lo pasan a MP3, o lo pasan a CD, hacen lo que quieran. Les di unas cuantas letanías simples y sencillas que ahora las voy a compartir con ustedes. Durante el día podemos repetir mentalmente o en voz alta en cualquier momento el pedido al ángel o arcángel que necesitemos. Y la verdad, yo soy muy simple para pensar, para actuar y para vivir. Entonces, no soy de esas personas que te van a hacer una letanía complicada porque yo misma me enredo. Son simples. Mira, por ejemplo, repetí: Arcángel Miguel, protégeme. ¿Estás en una situación de angustia, de miedo, de preocupación? Repetí: Arcángel Miguel, protégeme. Arcángel Miguel, protégeme. Hacete uno con la palabra. Vibrá con la palabra. Vibrá con eso, porque estás poniendo en tu pensamiento, en tu cuerpo, en tu energía: Arcángel Miguel, protégeme. Podés decir esa, podés decir: Arcángel Rafael, sáname. En vez de estar hablando todo el tiempo de la enfermedad, preocupándote por cómo se va a desarrollar, hacia dónde vas a ir: Arcángel Rafael, sáname. Quiero aclararte que los miedos, las preocupaciones, todo eso es natural. El tema es potenciarlo. Si yo estoy pensando todo el tiempo en eso, no tengo otra cosa que hacer que concentrarme en mi enfermedad, la potencio, no la elimino, la potencio. Entonces, Arcángel Rafael, sáname. Cuando pienso en alguien que me preocupa porque está enfermo, digo: Arcángel Rafael, sánala. Y así con todos: Arcángel Gabriel, armonízame. Arcángel Metatrón, libérame. Arcángel Zadkiel, defiéndeme. Arcángel Uriel, ilumíname. Arcángel Jofiel, enséñame. Ángel de la paz, ven a mí. El ángel de hoy: Ángel de la paz, ven a mí. Y cuando lo dijiste tan fuerte que vos estás en paz, decís: Ángel de la paz, vení a mi familia, descendé sobre mi hogar. Y después podés decir: Ángel de la paz, descendé sobre mi Argentina. Y así seguís, o donde sepas que hay focos de conflicto. Y si no, a todos los otros ángeles. Necesitas claridad o alguien que diga la verdad de una vez y para siempre: Ángel de la verdad, obra en, o en mí, o en a quien quiero pedir. Y lo repetís, eso es la letanía, la repetición, eso es el mantra, la repetición. Y es la repetición con toda la energía puesta. No es la repetición diciendo: Arcángel Miguel, protégeme. Arcángel Miguel, protégeme. Y estoy pensando en cuando termino de decir esto porque me tengo que ir a tomar mate. No, señor. Es estar con la cabeza, con el corazón, con el cuerpo presente en ese pedido. Cortito, preciso, claro. El mismo que haces cuando decís: no puedo más, me voy a enfermar. Con esa seguridad, con esa certeza, con esa claridad. No, hoy la certeza, la claridad, la sencillez, el amor, ponelo para vibrar al revés. No digamos más: esto va a estar todo mal, nos vamos a ir a la miércoles. No lo digas más. Decí: esto tiene solución. Mi vida tiene solución. este problema tiene solución. Lo llamo al ángel de, si es un problema de trabajo, ángel del trabajo, ayúdame. Si es un problema de nervios, ángel de la salud, arcángel Rafael, sáname. El problema que sea, palabras cortas y repetidas, todas las veces que puedas, todo el tiempo, y si lo acompañas con respiración, ni te cuento. Bueno, el sábado tenemos que armar el arbolito. Yo voy a subir, tanto en Facebook como en mi página, la bendición del árbol de Navidad. Y voy a subir también la bendición de la mesa, para que podamos hacer el 8, armar nuestro arbolito bendecido, con esperanza, con amor, con luz y con claridad. Así que bueno, ahora me voy a Los Ángeles y a los mensajes y trato de llegar para cerrar el programa con la oración. Pero bueno, la voy a decir. Bendito eres, Señor y Padre nuestro, porque en estos días de Navidad renuevas nuestra fe en la amorosa encarnación de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos humildemente que derrames tu santa bendición sobre este árbol, que en la presente Navidad permanecerá ante nosotros, de modo que quienes lo contemplemos afirmemos nuestra confianza en la vida y en el poder salvador del santo árbol de la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y después si puedo te doy la de la mesa. Bueno, ahora vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Barcelona, que allí está escuchándonos y esperando el mensaje Lorena, junto a Sixto y a Lucio. Y para ellos va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Nos vamos a Campana, a Flavia, y para ella viene el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Nori y toda su familia que está en España, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Lucy, va para ella el ángel de la sanación. Y él te dice, aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Susana, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Silvia de Devoto, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Moricia, Cristina Moricia de Belgrano, te mando un beso enorme y para vos va el ángel de la abundancia. Y él te dice, aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Para Esther, de también la mamá de Cristina, va el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Martina de Avellaneda, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel de la abundancia. Y él te dice, aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él, de mi mano el éxito es seguro, Dios quiere lo mejor para ti. Beatriz de Belgrano, te mando un beso enorme, va el ángel de la libertad. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo,